Hola, buen día para vos, para todos los oyentes de la FM Ticulab. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, acá andamos, acá preparando la movilización, como bien vos decías, en un contexto donde la crisis social aprieta y mucho a todos los vecinos de San Miguel. Nos estamos encontrando de distintos barrios, barrio La Estrella, en Ciudad Santa María, Mariló también, de Ciudad Santa María y la parte del fondo de Bellavista, el barrio Obligado, barrio Barrofaldi, barrio Mitre, otros barrios que nos estamos congregando para, bueno, poder ejercer, como decías bien también en tu presentación, la asistencia social, digamos, que debería brindar el municipio. ¿Cuántos comedores y merenderos tiene el Polo Obrero en San Miguel? Mira, el Polo Obrero en San Miguel es un Polo Obrero relativamente nuevo, un par de años que venimos construyendo. Tenemos aproximadamente 10 comedores, entre comedores y merenderos, es una totalidad de 10, y como te decía, de distintas zonas de San Miguel y que no tienen ningún tipo de asistencia. En la municipalidad de San Miguel, en el municipio de San Miguel, tenemos una particularidad, que es que si uno no participa justamente de un movimiento de la Iglesia Católica, por ejemplo, o de la Iglesia Evangelista, no recibe ningún tipo de asistencia social. Es decir, el municipio de San Miguel terceriza lo que es la asistencia social mediante las iglesias. Y si uno no participa, no congrega con las iglesias, no recibe ningún tipo de asistencia. Entonces es medio una pegarse, digamos, como un tiro en los pies, digamos, si quiere armar un tendero, un comedor o lo que fuera. ¿Ustedes, desde que tienen trabajo territorial en San Miguel, han tenido alguna posibilidad de diálogo con las autoridades del municipio? Mirá, hemos realizado movilizaciones distintas, por diferentes reclamos. Por ejemplo, el año pasado acompañamos a compañeros y vecinos de barrio Trujuy, que fueron, digamos, expulsados de donde estaban viviendo, ahí en casa, el límite, digamos, de Maestro Ferreira y Pardo, donde está el complejo habitacional municipal provincial, que Dios sea de pago para ver quiénes debieran habitar, todavía está terminado, es uno de los reclamos, y donde ahora, por ejemplo, frente a ese predio se está queriendo armar un emprendimiento también inmobiliario. Nos presentamos, nos han recibido, pero siempre, digamos, dejando a los petitorios en mesa de entrada, entonces no recibe ningún tipo de respuesta de los vecinos. Y toda esta organización justamente de las asambleas y de los vecinos que se vienen organizando quieren ir, digamos, un poquito más allá, porque, bueno, como venía comentando, son distintos problemas que venimos sufriendo, y sobre todo también en un contexto como el que estamos atravesando ahora, que es una crisis estructural a nivel nacional, pero no en general, que es muy... Bueno, va de la marcha general de la unidad de la semana pasada, incluso a la del mismo gobierno, como la UTE, la FOL, que forman parte del gobierno y que están, digamos, en el Ministerio de Desarrollo Social, que ocupan cargos, pero que justamente su base rompe también en este sentido para poder denunciar esta situación. Entonces, nada, son diferentes, digamos, reclamos que vamos a presentar y esperamos hoy tener una reunión con quien responda y sobre definitiva, Jaime Méndez es de Juntos por el Cambio, es del macrismo. Cerramos entonces, digamos, con este gobierno municipal la dieta del ajuste, digamos, y el gobierno municipal se ajustan por ahí, y los que padecen esta situación son los vecinos de San Miguel. Bien, Alexis, te agradecemos este ratito, quedamos atentos a lo que suceda después de la movilización, a ver si efectivamente se puede abrir una mesa de diálogo para resolver, en principio, este tema de los alimentos, ¿no?, para estos comedores y merenderos en San Miguel. Muchas gracias por estos minutos.